Hoy es el día del afrodescendiente en Argentina. Sí. Una fecha muy importante porque importante también ha sido la presencia africana en la cultura, especialmente aquí en nuestro país, también en Uruguay, ¿no? Aquí en Viedma y Patagones es como que nos desentendemos del tema, pero dicen los que saben que había una fuerte población africana allá por 1800, ¿no? Y un poco más tarde también aquí en la región. Estamos en comunicación con Adriana Araque, ella es lingüista, es de acá de la zona, conoce el tema y, bueno, por eso la hemos convocado hoy justamente en la mañana para conversar sobre los afrodescendientes acá, especialmente en la Patagonia. Adriana, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Flor Berreute, Pato Lobos, aquí en el encuentro. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Escucho mal. A ver, te vamos a un poquito más de retorno. ¿Ahora tenés más retorno? Un poquito más, por favor. Un poquito más, a ver. Ahí sí. Ahí está, perfecto. Bueno, no sé si decirte feliz día o no, no sé cómo es que lo sienten ustedes, ¿no? Desde la población afrodescendiente acá en nuestra zona. Yo hablaría por mí porque no represento, o sea, no estamos organizados en comunidad, sí. Yo me siento representativa. Pero a mí los días, o sea, no es que no me interesen, pero me parece que para educar no falta, no es necesario poner un día, sino uh-huh. que sería necesario, no sé, por ejemplo, tratar el tema afro de otra manera o tratarlo directamente en la currícula educativa, o sea, de otra manera, o sea, con un día no se salva uh-huh. Un problema así como el reconocimiento de la comunidad afrodescendiente. Así es, bueno. Bueno, de todas maneras, hoy estamos hablando de este tema porque a alguien se le ocurrió por ahí poner este día y nos parece interesante, por lo menos para una vez en el año, aunque sea, sí. Por lo menos hablar sí. del tema, ¿no? Aun cuando a nosotros nos interesa de manera permanente. Bueno, No, pero además, o sea, además de este día también hay, o sea, hay planteos de, por ejemplo, de ampliar el, o sea, el tema, o sea, no es que sea este día nada más, claro. O sea, habría que ver todo, ¿no? Exacto. Adriana, bueno, para entrar en materia, no se ven negros o pocos acá en la zona, sin embargo dicen que hubo una fuerte población africana en nuestra región allá por 1800 más o menos, ¿es así esto? Sí, el problema es que uno quiere dar negros y eso me parece que es una posición esencialista. Uh-huh. O sea, no es necesario dar negros, por eso existe la categoría de afrodescendientes. Claro. O sea, los negros no hay uh-huh. o negros como los queremos ver no existen uh-huh. y tampoco es necesario disfrazarse de negro para existir. O sea, se celebra la cultura afrodescendiente. Uh-huh. No se puede negar una mezcla, no se puede negar que tampoco que existieron los negros, ¿no? Uh-huh. O sea, hoy existimos de otra manera, somos los afrodescendientes. Uh-huh. Hacia 1800 sí hubo mucha población negra, porque hacia 1828, 1827, por efecto de los corsarios, o sea, se desembarcaron muchos barcos negreros y ahí habrían desembarcado más de 2.000 personas uh-huh. africanas uh-huh. aquí. Que la población no era mucha, así que 2.000 personas era un buen porcentaje. Eran, ¿no? Sí, en 1826 eran más o menos 500 habitantes, así que desde 1826 a 1828 desembarcaron 2.000 personas provenientes directamente de África, es muchísimo el impacto. Claro, claro. Lo que nos lleva a preguntar qué pasó, ¿no? Claro, esa es la pregunta que sigue, ¿no? Porque, bueno, si decís que había 500, de un día para otro, en pocos años, la población negra duplicó a la criolla que claro, había en ese tiempo. Claro, sí, o sea, por lo que yo he rastreado, o sea, además de mezclarse, muchos fueron llevados a Bahía Blanca, que fue ese punto mucho después que Patagones y Viedma, otros fueron llevados a Malvinas, esos no los he podido rastrear, pero sí sé que llevaron, y el resto no sé. O sea, es cierto olvidado. Que había población africana acá por Guardia Mitre, Aguas Sí, toda la zona desde Viedma, Patagones, hasta Conesa, era toda una zona de población africana, más dedicada a las tareas rurales. Uh-huh. Y existió una colonia de negros en Guardia Mitre, que se llamaba en esa época Pringles. Uh-huh. Sí, esa colonia de negros es la colonia de todos los negros, que se llaman Crespo porque el dueño de los campos era Crespo y ellos recibían el nombre de su patrón. Ajá, claro. Adriana, bueno, es obvio que con las mezclas y con las migraciones que vos señalás, fue menguando la cantidad de negros, y hoy en día no, así como negro, obviamente no los vas a encontrar. Pero sí hay muchos, uno puede decir, inclusive gente que se reconoce acá en nuestra zona, sí, como descendientes, sí, sí. ¿No? Ese es el valor también del Día del Afrodescendiente. Si le buscamos un valor, a la categoría afrodescendiente habilita a que muchos nos reconozcamos dentro de esa categoría. Uh-huh. A mí mucho tampoco me gusta hablar de categorías, ni de esencialismo, ni porque... creo que hay que pensarlo de otra manera. Uh-huh. Pero sí, hay muchos. O sea, muchos que nos reconocemos y muchos que no se reconocen, pero hoy, uh-huh, como digo siempre, la identidad se elige. Claro. O sea, y en lo cultural, Adriana, ¿qué podemos catalogar o identificar como proveniente de la cultura africana acá en nuestra zona? Y en realidad yo empecé a estudiar, yo soy profesora de letras, y empecé a estudiar la población afro a partir de el registro de palabras en español, de palabras africanas. Uh-huh. Un aporte. O sea, si bien acá funcionaron como códigos así secretos y que no pasaron a la lengua, sí, o sea, uno puede reconocer en el lunfardo muchas voces que tienen de africanismos o palabras africanas. Uh-huh. O sea, la palabra tango aún está en duda si es una palabra africana, no sé, la palabra quilombo, la palabra mucama, no sé, hay muchas. Mirá vos, ajá, pero es como que las hemos recibido más del lunfardo que viene de Buenos Aires, que de lo local, ¿no? El lunfardo es una variedad marginal y dentro de los márgenes ahí coinciden un montón de gente y habían entrado los africanismos. Uh-huh. Pero no están valorizados ni reconocidos, o sea, generalmente se los acepta o se ven otras, los aportes de otras lenguas y no de... Uh-huh. Pero eso está por estudiarse, está por verse. Uh-huh. O sea, todos los estudios africanos recién... se empiezan en 1980, se le da una vuelta de tuerca a todo y hoy sí hay, somos varios. Uh-huh. Y desde lo historiográfico, ¿cómo aparece? ¿Está mencionado, está oculto el tema negro, el tema africano, o se puede rescatar de algún autor que haya un poco investigado este tema? El historiador que da una vuelta y que empieza los toma desde el presente hacia atrás es Ray Andrews, que es un norteamericano, un historiador norteamericano. Sí. A partir de ahí, hay una vuelta a los estudios, pero desde el presente. Después hay un antropólogo, Frigerio, Pablo Sirio, también es musicólogo y antropólogo, Bonelli, una licenciada en historia que trabaja en Santiago del Estero. Uh-huh. No hay gente, de todas maneras, hay también congresos sobre aporte afro. Ya, a partir de los 80 empezó todo. Ajá. ¿Y acá de la zona hay estudios hechos de acá de Viedma y Patagones? Y yo conozco a los míos, uh-huh, pero no. Después de Guido Casano, un antropólogo de Buenos Aires, también ha trabajado No recuerdo otro. Uh-huh. Está, Adriana, en el resto de la Patagonia, ¿hubo presencia africana también, tal cual la hubo acá en Viedma y Patagones? No, porque las únicas ciudades coloniales que existen en la Patagonia somos nosotros. Ajá. Patagones y Viedma. Y para que haya aporte africano, tiene que tener un pasado colonial. Creo que sí, que estas dos ciudades han sido, desde aquí han salido población africana hacia el resto de la Patagonia. Uh-huh. Uh-huh. Pero somos las únicas ciudades. Está bien. Decís que hay una buena cantidad de viedmenses y maragatos que se reconocen descendientes de, africanos. Sí. En Buenos Aires hay organizaciones, de hecho nos hemos contactado nosotros. La pregunta es, acá en nuestra zona, además de reconocerse, ¿han intentado agruparse, conformarse? No. Que yo sepa, no. Uh-huh. No, para nada. Uh-huh. Igual, las organizaciones en Buenos Aires están... yo conozco varias y me parece que a veces son grupos muy chiquitos, o sea, salvo algunas que tienen algún desarrollo cultural o algo más organizado, no hay eso. Pero no, acá no hay, no. Uh-huh. Está. Lo que hay es, pero me parece que viene por otro lado, ¿no? El tema de las murgas, el tema de algunos grupos de percusión que tenemos por acá. Sí, yo he tenido contacto con los chicos de Tepuén. Ellos sí trabajan con... de hecho, en la presentación que hicimos en septiembre en la Asociación Amigos de los Nuestros, ellos trabajaron conmigo. Uh-huh. Ellos sí trabajan en la parte de cultura africana. O sea, mantienen el culto del tambor. Uh-huh. Y a su vez son desarrollos de lo africano, pero de otra manera. Entonces eso está estudiado en antropología. Uh-huh. Porque son espacios culturales donde se recicla lo africano, pero de otro lado también. Uh-huh. Y eso se ve en toda la Argentina. Ajá. Te pregunto, pasando a otro tema cultural, que en este caso, ¿no? Son cosas que a veces quedan, ¿no? Que van quedando, que nos van prestando otras culturas. ¿Quedó algo de la comida africana acá por la zona o en la Argentina? En realidad, o sea, comida africana no podía traer porque, o sea, acá en la zona no existían los mismos elementos que en África. Ajá. Sí, la cultura africana, o sea, sí se habla en la palabra mondongo, la palabra, o sea, todo lo que sea vísceras, la parrillada, todo eso se dice que es africano, porque ellos no se visten en el cuento este de Echeverría, el que el matadero, donde él habla de las africanas que están al costado del matadero buscando, sí, las vísceras que tiraban. Ajá. Y de ahí sale el uso del mondongo, de las de la parrillada y todo eso. Mm. Eso se dice que es africano. Está bien. Bueno. Eso es lo que desperdiciaba la clase más alta. Claro, claro. Bueno, y Adriana. Estaba con todo así. Bueno, ha sido un gusto conversar con vos. No, muchísimas gracias. En este día del afrodescendiente. Bueno, vamos a festejarlo. Bueno, vamos a festejarlo, sí. Gracias por la comunicación. No, gracias a vos.